y tengo el honor y el agrado de presentar a quien ha venido aquí a visitarnos al estudio, y es un gran periodista de una larga trayectoria, y vamos a hablar con Gustavo Campana, que es un placer para la radio. Igual, tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, por todo lo que está pasando desde que pusimos un pie en Mendoza. Todo muy... Hay que agradecer el contacto de Gustavo Maturano, que está aquí presente también. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo te va, Leandro? Primera vez de Campana en Mendoza, así que... Sí, la primera vez. Oh, bueno. Así que va a haber que cantarle unas tonadas. Se va a llevar, seguro que sí. Bueno, Gustavo, has venido a dar una charla que una charla abierta. Sí, ¿no? Desde 2016 nos propusimos que donde nos inviten, ahí vamos a estar dando testimonio de lo que nosotros entendemos es la única forma de poder comprender el presente y el futuro, que es a través del pasado. Entonces, lo que hacemos es un rápido registro de nosotros mismos, que a veces queda muy, muy atrás, muy oscuro, muy invisibilizado por los medios de comunicación, la batalla cultural, y hay una gran necesidad de poner la verdad histórica de pie. Entonces, lo que hacemos es eso, poner la verdad histórica de pie y utilizarla para poder discutir los títulos de mañana. Exacto. Eso es más o menos el laburo que venimos haciendo hace 4 años. Bien, vos sos un hombre de radio. Pasé por todas las estaciones periodísticas. Sí, estuve leyendo ahí Splendid. Pero además por todos los formatos, una década de televisión en los 90, produciendo informativos, canales de noticias. El arranque... Yo comencé en 1981, por lo tanto, en ese momento había que empezar por la gráfica, era como una ley. Claro, ¿no? Claro. Así que todos esos pasos dimos. Y sí, hay una instalación fuerte a nivel radial desde hace 20 o 25 años. Y bueno, también eso ha generado que nos convirtiésemos en una pequeña referencia de... Claro. Del revisionismo o la reconstrucción histórica a través de la radio, con programas que hicimos en Del Plata, en Radio Ciudad después, en Funes el Memorioso, desde hace 7 u 8 años en la 750. Ese es como ahí un lugarcito. Con Víctor Hugo. Con Víctor Hugo estamos en la mañana. En la mañana. Que es de 9 a 12 todos los días. Ajá. Funes es un programa que nació en 2011. Funes el Memorioso. Y Funes el Memorioso son radiodocumentales de una hora, de los cuales hemos hecho ya como 300 capítulos. Y vos tenés un archivo increíble. Y todo nace del archivo, de haber entendido que ahí había un gran secreto. Claro. Que a través del documento íbamos a entender perfectamente datos de mañana. Claro. Y sobre eso seguimos trabajando y lo haremos hasta el último día, porque estamos convencidos, como una decisión política puesta al servicio del periodismo, que ahí están todos los secretos del presente y el futuro. Qué importante, ¿no? Recurrir a ese, a ese material. Hay muchos caminos, no es el único, pero este es el camino que deja resultados más profundos a largo plazo. Ajá. Cuando vos entendés... El gran problema que tenemos hoy es que hay millones de seres humanos que no entienden las causas. ¿Por qué me quedé sin laburo? ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué...? Bueno, cuando vos te metés en el pasado, aparecen las causas. La crisis es una palabra que amenaza con decir mucho y no dice nada. Claro. ¿No? Parece que la trajo un virus, una bacteria, un fenómeno climático. No, son decisiones políticas. Es la suma de decisiones políticas. Hay culpas y culpables detrás de tu hambre, detrás de tu falta de laburo, detrás de la muerte de la industria nacional, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vos te apoderás de esas causas, bueno, ya está. Porque descubrís dos cosas. Primero, que la historia es un encadenamiento de causalidades, que en esto no hay una sola casualidad, y que hay grandes enemigos de la distribución de la riqueza, de los derechos laborales, de la democracia, de la soberanía. Cuando vos tenés claro el enemigo, bueno, ya está. Todo es mucho más fácil. Claro, ¿no? Claro. es hablar un poco de la famosa grieta que viene de hace tantos años. La grieta, ¿no?, antecede al nacimiento de la patria. Lo claro, antecede. Claro. Nosotros solemos contar 1806, en la primera invasión inglesa, los tipos se quedan por acá 47, 48 días. Gobiernan. No, ajá, es que llegan y se van. Ah, miramos. La bandera británica ondea en el viejo fuerte de la pequeña aldea donde hoy es la casa de gobierno. No es que los tipos llegaron y se fueron. Bien. La reconquista llega. Nos contaron otra historia. A los 50 días. ¿Qué reina? Claro. La economía de mercado. Porque los tipos, claro, son los inventores de la máquina de vapor, la revolución industrial, andan, claro, por el mundo buscando materia prima y mercado. Y antes de llegar acá, pasan por la India, por Sudáfrica, pasan por Oceanía. Y llegan acá. Llegan porque además habían entendido que la forma más, más fácil, más simple de sacar el oro de Lima, el oro y la plata de Lima, es Buenos Aires, para trasladarla a Londres, claro, por el Atlántico. O sea, éramos un viejo proyecto. Pero viene la economía de mercado y termina con 300 años de dominio español, lo que se llamaba el monopolio. Exacto. Solo le puedo comprar y vender a España. A los 20 días que están acá, 40 familias, comerciantes, contrabandistas, esclavistas, el capital de la pequeña aldea y algunos, las tres cosas al mismo tiempo. Claro. Golpean la puerta del fuerte y cuando sale Beresford, el general Beresford, le dicen que quieren jurar fidelidad por su majestad británica. Ahí está. El pibe no entiende porque son todos españoles y él vino a terminar con las provincias españolas de ultramar. Bueno, si el hombre no sabía que el capital no tenía ni patria ni bandera, ese día hizo un curso, claro, recontraacelerado. Bueno, muy bien. Él está buscando un tipo del lugar al que le pueda entregar el manejo de la aduana, porque es darle toda la guita. Y si, claro, yo le doy toda la guita a un tipo del lugar, acelero los tiempos políticos. Claro. Bueno, ese señor se llamaba José Martínez de Hoz. Ahí está. Podemos en este momento decirle al compañero que ponga música, cierre el micrófono, irnos, porque acabamos de explicar 209 años de economía y política argentina. El bisabuelo, tatarabuelo de... El segundo, ya es tiempo de Rivadavia, en la enfiteusis negocia el primer reparto de tierras. El tercero ya es el presidente de la sociedad rural. Claro. Cuando Roca inicia la campaña del desierto. Es más, meten la mano en el bolsillo. Y compran, exacto, los 10.000 Winchester, claro, para terminar con 15.000 indios y tomar prisioneros a 17.000 y reinstalar la esclavitud en la Argentina. Y después quedarse con el botín de guerra. 2,5 millones de hectáreas. Claro, ellos, claro, los Martínez de Hoz. Nada más que los Martínez de Hoz. 2,5 millones de hectáreas. Entonces, en este repaso que nos llevó por ahí, no sé, 3, 4 minutos, 5, ponele. Si vos estás... Tenés en un puño esa historia, aunque sea con estos pequeños datos. Bueno, ya empezaste a modificar gran parte de lo que, claro, vos entendías, claro, era la política y la economía argentina a través de su historia. Y ese es un dato que antecede a la formación de la patria. Son 4 años antes de la primera discusión política, que es la de 1810, claro, que antecede a la gran discusión de 1816. Bueno, cuando yo empiezo a manejar eso, bueno, ya empiezo a... Mirá, eje simbólico. El día de la industria nacional es el día del primer contrabando. Ajá. Un fraile en Tucumán envía sacos donde supuestamente van cereales y abajo oro y plata. Lo denuncia, claro, el propio gobernador, claro, el tipo que está en representación de España. El día del primer contrabando es el día de la industria nacional. El día de la industria nacional tendría que ser el día que homenajea al trabajador metalúrgico, que es el nacimiento de Fray Luis Beltrán. ¿Por qué? Claro. Y porque es el tipo que está al frente de la primera fábrica metalúrgica en la República Argentina. La primera fábrica, la primera industria es el plumerillo, donde, sí, donde se hacen las armas de la liberación. Exacto. Ahora, bueno, es un eje simbólico jodido. Claro. Es un eje simbólico jodido. No conveniente. No conveniente. Entonces, prefiero... Y eso es el círculo rojo y el establishment. Prefiero que el día de la industria sea el día del primer contrabando y no el día en el que nace el hombre que estuvo a cargo de la primera fábrica metalúrgica, fundir metales, claro, hacer las armas de la patria, la liberación, terminar con el yugo, claro, de 300 años, ¿no? En la arenga de Chacabuco venimos a decir basta, claro, a 300 años de dominio y esclavitud. Bueno, de eso se trata. Cuando yo me apodero de eso, y bueno, ya entiendo todo. Entiendo quién es el enemigo, por qué peleó el campo nacional y popular en el siglo XIX. Bueno, 14 años de guerra por la independencia. Claro. La pucha, claro, ¿no? No, sí, son, sí, cinco, sí, minutos, ¿eh? Sí, sí. Dejaron a miles de negros, mestizos, mulatos, pueblos originarios, que son los tipos que fueron a pelear por nosotros. Exactamente. Sí, que pusieron el cuerpo. Que pusieron el cuerpo, sí, dieron su vida, entregaron todo lo que tenían. Belgrano, en el Congreso de Tucumán, cuando se va a imprimir el acta de declaración de la independencia. Y el tipo pregunta, ¿en qué idioma sale esto? En castellano. Y lo va a entender un tercio de la población, muchachos. Y gracias a Belgrano, 1000 copias en quechua, 1000 en aymara, 1000 en castellano. Éramos eso en ese momento, dividido en tres partes iguales, castellano, quechua y aymara. Muy bien, solo sobrevive el idioma del conquistador. Claro. No es casual. Exacto. Bueno, con esos ejes, exacto, aunque sea, generás disparadores para que el que te está escuchando diga, a ver, ¿qué es eso? Y salga a buscar. Sí, señor. Hoy tiene herramientas. Dice Google, a ver. Sí, totalmente. Te encontrás con totalmente. Mil, pero con un montón de otras que sirven. Y lo haces en cinco minutos, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, bueno, hay que generar ese disparador en mucha gente. Sí, señor. Bueno, les digo a la audiencia que estamos charlando con Gustavo Campana, periodista, escritor, y viene a dar una charla, que es hoy día la charla. Hoy es, nos vamos a Rivadavia. Hoy nos invitaron los compañeros en Rivadavia y mañana están invitados ya la gente de la ciudad de Mendoza, la gente, los oyentes de La Mosquitera, a las 21 horas en Casa Cerú. Sí, señor. La Casa Cerú es en la calle Güemes 580, ahí a dos cuadras y media de la terminal de Exactamente. Ómnibus. Exactamente. Entrada libre y gratuita, por allá. Oh, fabuloso. Yo te propongo, vamos a escuchar un temita musical. Dale, por favor. ¿Ah?